Hablaba de la reforma psiquiátrica y de la reforma sanitaria. Esta nueva gestión reemplaza esas declaraciones y principios por convenciones en relación a la discapacidad nomás, lo cual me parece que es achicar el campo. Como decía antes, el diagnóstico ahora no va a estar determinado por equipos interdisciplinarios, sino que está en arreglo a la medicina basada en la evidencia. Los médicos sabemos, la comunidad creo algo informada también sospecha, la medicina basada en la evidencia es la medicina de la industria farmacéutica. La evidencia está producida en un 97% por la industria farmacéutica. Entonces, esto es claramente un avance del complejo tecno-hospitalario y de la industria farmacéutica sobre el campo de la salud mental, que es un campo social donde debemos estar involucrados todos, no los médicos, no salud solamente. Hay una discusión, vieja discusión dentro de los servicios de salud mental sobre la jefatura, sobre quién tenía la capacidad de ser jefe o jefa de un servicio de salud mental, que la ley había saldado, que eran cualquier persona, cualquier profesional con título de grado que pudiera acreditar experiencia e idoneidad, y ahora se agrega y que además cumpla con los requisitos previstos en la 17.132, que es una ley de Onganía del año 67. Así que la respuesta a esa pregunta sería 50 años, en concreto, con ese tema en particular.